Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas, hoy las políticas económicas de los tres kirchnerismos, con Matías Culfas. En este cuadro de situación, donde fuiste describiendo eso que te planteaba a manera de tips, de resumida mención de cuestiones que pasaron en cada uno de esos tres momentos, de esos tres, como los titulás, kirchnerismos, ¿hay un recorrido que se abre en La Habana y continúa, y si continúa, de qué manera continúa o de qué manera se diferencia con Axel Kicillof? No, creo que hay una diferencia fundamental. A mí me parece que La Habana es el último ministro de Economía de la Argentina a la vieja usanza. Matías Culfas, economista. Es decir, en Argentina, esto lo explico un poco en el libro, que hago un recorrido histórico. Argentina aparece sobre todo en la última dictadura militar con José Alfredo Martínez de Hoz, esta figura del superministro de Economía, que es casi una figura que tiene un rango casi presidencial, podría decirse, ¿no? Ustedes recuerdan el ministro de Economía hablando en cadena nacional a la población, esto pasaba. Eso pasaba, ¿no? Hoy parece, a lo mejor lo escucha alguien de 20, 30 años y se dice, me estás cargando. Pero esto pasaba, era algo habitual, que el ministro de Economía se dirigiera a la población y contara el plan económico y las cosas que los padecimientos que habrá que tener en los próximos meses o años, y aunque sean impopulares las medidas, bueno, que será para un destino de grandeza en algún momento. Creo que regresar a la democracia, sobre todo en los 90, reaparece fuerte la figura del ministro de Economía, ¿no? Recordemos el papel de Domingo Cavallo, sobre todo, ¿no? Que incluso llegó luego a, en el caso del éxito, aunque sea parcial, a transformarse en una figura que podía pujar con la figura presidencial, ¿no? Es decir, que recordemos, Cavallo se va en el 96 porque estaba en disputa quién era el padre de la criatura. En ese momento la convertibilidad había sido exitosa en el sentido de que había sacado al país de la hiperinflación. Después se mostró que a un costo muy alto desde el punto de vista social, pero después de salir de hiperinflación con la convertibilidad hubo 4 años realmente de crecimiento muy acelerado y la economía se puso nuevamente en marcha y hubo como una sensación de prosperidad pasajera, ¿no? Pues pasaba eso, por ahí pasaba que sectores medios se beneficiaban con este dólar barato y con la posibilidad de comprar bienes importados, la apertura, etcétera. Y era, lentamente se iba carcomiendo la capacidad productiva industrial del país. Las respuestas no tardaron en llegar. Los sectores más críticos de inmediato caracterizaron esta etapa como una década perdida o desperdiciada. Aunque reconoce algunos logros económicos y sociales, este enfoque los atribuye a una coyuntura externa favorable a causa de los altos precios internacionales de los productos agrarios. En este sentido, el escenario se habría caracterizado por una importante holgura que debería haber sido aprovechada para generar mejores políticas económicas políticas, como ocurrió según diversos puntos de vista, en países vecinos como Perú, Chile o Brasil, entre otros. El debate quedó atrapado en al menos dos conjuntos severos de restricciones que impiden acceder a un balance más acabado de lo acontecido en esta década. El primero se relaciona con el sesgo de la lógica, la autonomía y los logros de la política económica del período. La mirada que enfatiza los logros tiende a relativizar las dificultades existentes que se manifestaron con mayor claridad durante el tercer período presidencial, el segundo de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando el desempeño económico sufrió una clara desmejora, la economía tuvo un crecimiento muy bajo o prácticamente nulo. La creación del empleo privado disminuyó, la inversión se redujo considerablemente y las dificultades del sector externo terminaron por ocupar el centro de la escena. Desde esta perspectiva, los problemas del tercer periodo kirchnerista se deberían casi exclusivamente al cambio en el contexto internacional, a la profundidad de la crisis en los países centrales y sus canales de transmisión a los periféricos, y a sectores internos que se opusieron de manera activa y abierta a las políticas gubernamentales. Texto tomado del prefacio del libro Los tres kirchnerismos, una historia de la economía argentina, 2003-2015, escrito por Matías Culfas. Y ahí aparecía el copyright. ¿Quién tenía los derechos de autor acerca de esa criatura? Exactamente. Donde tenía el padre del modelo en ese momento, ¿no? Entonces, fíjense que Cavallo terminó siendo candidato presidencial en el 99 y no le fue mal. Sacó creo que el 12-13% de los votos, ¿no? Con lo cual, pasaba a ser una figura de peso en caso de éxito que disputaba con el presidente. Recordemos incluso López Murphy, que fue ministro de Economía 2 semanas nada más, pero fugaz. Terminó siendo también candidato presidencial en 2003 y tampoco le fue mal. Terminó tercero, no demasiados votos de Néstor Kirchner. Entonces me parece que el éxito de Lavagna, que es claro y evidente, y Lavagna es una persona que creo que tuvo un papel muy importante en la salida de la crisis, y esto tiene que ser reconocido con todas las letras, y que creo que aparte hizo una muy buena dupla con Néstor Kirchner. A mí me gustaba muchísimo ese papel donde alternaban los dos, donde tensaban la cuerda, pero después tenían roles muy claros, y entonces Néstor Kirchner por ahí después se peleaba a través de los medios con algún grupo especial y después Lavagna iba y conciliaba. Había cosas muy interesantes en esa dupla. Ahora, claramente pasó lo mismo. Ya en el año 2005-2006 empezaba la discusión de quién es el padre de esta criatura, de esta economía que parecía que estaba condenada al desastre, donde recordemos, ¿no?, lo que decía antes, los organismos internacionales decían Argentina no tiene destino. Y ese infierno del cual se estaba saliendo como se podía. Pobreza al 60%, ¿no? Problemas realmente muy graves, y Argentina sin apoyo internacional, todo lo contrario, aislada del mundo con todo lo que eso significaba, estaba creciendo y estaba saliendo del infierno a paso acelerado. Bueno, ¿y quién era el padre de esa criatura? Me parece que ahí aparece esta discusión, y por eso creo que la forma de zanjar eso fue directamente no solo echar a Lavagna, sino bajarle el precio al puesto de ministro de Economía. Esto fue un cambio fundamental, donde de ahí en adelante el ministro de Economía fue el presidente. ¿Fue Néstor Kirchner o fue Cristina Kirchner? Entonces, más allá de los perfiles, que está claro que no es lo mismo Miguel Peirano, Martín Lustó, Carlos Fernández, Amado Vudú, Axel Kicillof, Hernán Lorenzino, para nombrar a todos, son perfiles que tienen matices. Todos tienen en común que el que mandaba en economía era el presidente o la presidenta. Entonces, creo que ahí hay un cambio muy significativo, que en algún punto también se mantiene en la actualidad. Entonces, fíjense que Mauricio Macri, contrayendo muchas previsiones, también termina un poco balcanizando la decisión económica, ¿no? Tiene un hombre fuerte que es Prat Gay, pero el tema energético se lo dejó a otro ministro, que es un ministro con peso propio, y parte de la discusión fiscal se la delegó a Rogelio Frigerio, que es un economista y que negocia con las provincias, y cualquier ministro de Economía quiere tener esa negociación en sus manos, ¿no? Es un tema fundamental para su política fiscal. Y a nivel Banco Central, es un personaje, Sturzenegger, que tiene puntos en común con Pradagay, pero también tiene discusiones fuertes. Entonces, me parece que en esto, esta idea de bajar el precio a la conducción económica tiene una razón de ser, y es política y es comunicacional, y tiene este origen en la salida de Lavagna en 2005. Roberto Labaña es un economista diplomático, político y profesor universitario que se desempeñó como titular del Ministerio de Economía y Producción desde 2002 hasta 2005. En 2007, Roberto Labaña se presentó como candidato a la presidencia de la Nación, en donde se posicionó en el tercer puesto con el 16,89% de los votos. Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia, y no me saqué el anillo. Cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Si puedo, bebo la sol. Por supuesto que abarcar un periodo 2003-2015, aclarando, como bien lo mencionás, que no es un tiempo homogéneo, un tiempo donde no hubo sinuosidades, altos, bajos, es todo un tema para el análisis. El análisis sea desde la ciencia política, sea desde la ciencia económica. Y por eso a veces es difícil, de ese periodo, de esa década o algo más de una década, seleccionar, hacer primer plano en algunos elementos y ahora, con el beneficio de la distancia, tratar de entender qué pasó y por qué pasó lo que pasó. Selecciono arbitrariamente, elegí vos por dónde querés entrar a esa otra puerta. INDEC, por un lado, y cepo cambiario. Sí. Por el orden que vos planteaste, me parece un, un lindo desafío. A ver, el tema INDEC, lo digo en el libro, creo que es el principal error, desacierto que comete el kirchnerismo en su conjunto. Básicamente, digo, no solo en una cuestión ética, está claro que está mal falsear estadísticas, que es algo incorrecto, erróneo, como estrategia. Y además creo que le ha generado un problema al mismo periodo kirchnerista, porque hoy en día, digamos, primero que cualquier persona ha podido cuestionar sin demasiado fundamento los datos económicos. Uh-huh. Es decir, en realidad, este crecimiento es ficticio, no es tan así, o hay más pobres de los que se dicen, y cualquiera lo podía decir con mayor o menor fundamento, porque la realidad es que los datos no eran creíbles, no eran consistentes. Y lo vemos ahora, ¿no? Ahora rápidamente hay un cambio de gestión y hay una revisión de los números que, bueno, que claramente yo creo que no modifican en esencia la mirada de que hubo un crecimiento muy fuerte, sobre todo hasta 2011, pero bueno, relativiza muchos de esos logros y bueno, la verdad que yo miro los números actuales y son mucho más razonables y creíbles, más allá de dudas que aparecen, que los que se planteaban en el anterior INDEC. Creo que ahí hay un error garrafal. En Argentina, el cepo cambiario surgió en noviembre de 2011 ante el incremento de la llamada fuga de capitales, es decir, la compra de dólares y otras divisas extranjeras por parte de familias y empresas. En síntesis, se denomina cepo cambiario a una serie de medidas oficiales restrictivas con el objetivo de evitar la compra de dólares. La primera medida se tomó a partir del 1 de noviembre de 2011. Desde ese día, todos los argentinos tuvieron que pedir autorización a la AFIP, la agencia recaudadora de impuestos, antes de comprar divisas extranjeras. También creo yo que, para ser muy claro en esto, que el INDEC tenía problemas. Yo no comparto la idea de que era un organismo de excelencia y que, bueno, hubo una intervención y que destrozó todo. Yo creo que había problemas y creo también que la solución que se planteó fue terrible, que sí destrozó, destrozó también lo bueno que había. Entonces me parece que ahí hubo un caso muy claro donde me parece que por desconocimiento, por la actitud de algún funcionario particular que le gustaba generar soluciones banales y totalmente alejadas de cualquier criterio técnico, bueno, se generó esto que fue, para mí, insisto, el peor error de todos, ¿no? Hubo muchos errores, no es que ya sea el único, pero destaca por sobre los demás, insisto, ¿no? No tanto cito por ahí por el daño a la población, pues está claro que esto no es un daño directo, pero sí por la credibilidad y por una sociedad democrática sin duda necesita tener estadísticas sanas, confiables para todos. Y que eso, ahí creo que hubo un error grave y garrafal, el más grave de todos. El tema del cepo, yo lo planteo en el libro como un error de lectura en la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo personalmente lo planteo en el libro, me parece que fue un error el cepo cambiario. No porque esté en contra de los controles, estoy a favor de que un Estado que controle, que regule. Distinto es la prohibición lisa y llana, que hasta incluso empieza como a acrecentar el deseo de lo prohibido. Yo me acuerdo la cantidad de gente que estaba totalmente alejada de esa realidad cambiaria y empezó a decir, yo quiero dólares, y no te dijo qué comprar. Pero bueno, esta cuestión de la prohibición creo que nunca trae resultados favorables. Sí creo que hay que controlar. Me parece razonable que se verifique la situación de los que están comprando, especulando, a ver si realmente tienen los recursos con qué hacerlo. Hay un montón de cuestiones para discutir. Ahora, yo creo que ahí lo que hay es una mirada equivocada, mirada política de la corrida cambiaria. Yo creo que Cristina Kirchner evalúa o interpreta la corrida cambiaria de 2011, que hubo varias y costosas para las arcas del Banco Central, la interpreta como una movida política. La interpreta como que hay sectores del mercado que están conspirando, que la quieren condicionar, que quieren que su política económica, que promete mayores reformas o profundizar el modelo, como se decía en ese momento, queríamos oponerle, digamos, resistencia a eso, y frente a eso interpreta que hay que reaccionar con mayores restricciones. Cuando en realidad creo que el problema de cambiario que viene en ese momento, por supuesto que había conspiradores, siempre los hay. más en el mercado financiero. Y en el mercado financiero. Claro, estamos hablando de un terreno cenagoso, pantanoso, sí, donde hay como imanes que atraen peligrosamente. Sin lugar a dudas, esto existe. Matías Culfas es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, donde dicta la materia Estructura Económica Argentina, y en la Universidad Nacional de San Martín, donde está a cargo de la asignatura Desarrollo Económico, en ambos casos en las carreras de Economía. Entre 2006 y 2007, Culfas fue subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación, y entre 2008 y 2012 fue director del Banco Nacional. Actualmente, Matías Culfas dirige el Centro de Investigación Económicas IDEAR Desarrollo. Ahora, había atraso cambiario. Uh-huh. No es que era un problema meramente político. Por supuesto, había intereses particulares, pero Argentina, después de 2009, tuvo dos años consecutivos con un dólar casi planchado. El dólar, recuerdo que habrá subido unos pocos centavos, uh-huh, y dos años de inflación en torno al 25%. Entonces, naturalmente, esto hace que un montón de gente en el escenario inflacionario, primero, se refugie en el dólar, que es una tendencia histórica de Argentina, no es que empezó en 2011, empezó por lo menos en el Rodrigazo, no sé si antes, ¿no? Los argentinos viendo el dólar en 75, y además creo que hace que la gente, sobre todo los sectores de mayor capacidad especulativa, digan, bueno, va a haber una devaluación. Y de hecho la hubo, porque digo, la persona que compró dólares, sí, en el mercado oficial mantuvo, somos constante el tipo de cambio, pero se generó un mercado paralelo con una cotización mucho más alta. Con lo cual, bueno, el objetivo de ahorrar en moneda extranjera y preservar o ganarle a la inflación lo logró esa persona. Entonces digo, ahí me parece que hubo un error de interpretación en el máximo nivel de decisión en Argentina, que es la presidencia de la nación, y esto llevó al CEPO, que insisto, ¿no? Yo creo que todos los CEPOs tienen razón de ser en situaciones excepcionales. Yo digo, tenés una crisis internacional, una crisis con fuga de capitales muy violenta a nivel regional, protegete como sea, por supuesto. Ahí hay que salir al cruce. Protege tus empleos, uh-huh, protege tus reservas, eso sin duda. Ahora, como estrategia a largo plazo, una economía argentina que está muy expuesta al escenario internacional por lo comercial, porque necesita muchas importaciones, necesita mucho movimiento de capitales, y yo creo que son medidas que hay que evitar, que hay que hacerlas con cuentagotas y por momentos puntuales. Y creo que ahí me parece que hubo un error de interpretación, y bueno, y una vez que entras, salir de eso no es tan sencillo, o bueno, salís con estos costos, como se vio, ¿no? Me parece que la salida de fines de 2015, ya con Macri, no se generó una mega corrida, pero bueno, una devaluación de un 50%, una inflación que está en torno al 45% y una recesión importante. Entonces, esto tiene costos. En general, estos costos los pagan los sectores más pobres, ¿no? Claro. Hoy en día, uh-huh, digamos, uno dice, bueno, ¿a quién perjudicó esta situación? ¿Al campo? No, el campo está mucho mejor, tiene más rentabilidad, tuvo parte de la suerte de que mejoró el precio de la soja. Bueno, uno mira dónde está los sectores de más consumo, está ahí. Uno dice, ¿qué pasa con la venta de autos? Sí, está medio planchada. Ahora las Hilux, digamos, los típicos vehículos agropecuarios, crecieron. Siguen las ventas, mostrándose, ¿no? Entonces, y bueno, y los sectores más pobres, está claro, ¿no? Hay pérdida de empleo, los salarios reales en lo que va el año tienen una caída aproximada de un 12-13%, según el número que hagamos. Lo estamos viviendo. Esto le agregaron el reajuste de tarifas, que afecta mucho a los sectores medios y sobre todo a los más pobres y a las pymes, ¿no? Hablaba hace pocos días con pequeños comerciantes, donde por ahí le subió el agua, tienen que pagar 4.000, 5.000 pesos por nada, porque no sé, un comercio no usa prácticamente agua, y eso es muchas veces por ahí el dilema de decir, bueno, tengo que pagar esto de más, tengo menos ventas, ¿qué hago? Cierro, reduzco personal, y ahí empiezan ahí situaciones muy, muy complicadas, digamos, que el resultado, insisto, es una situación más crítica, más crisis y menos ingresos para la población. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como